Dios mío, estoy decidido a irme. Guárdame en el camino. Amén. Hijo, te vas a ir, papá. Sí, mamá. Me voy. Hoy me voy. Aunque a mi madre le duela tanto. Hoy me voy. Aunque mi hijo se derrame en llanto. Me voy. Se van. Me voy a la selva del tío Sam. Esta es la historia de un viaje sin regreso. Rezo por el hecho de llegar ileso. Me voy, Señor, líbrame del rompehuesos. Un solo tropiezo me convierte en suceso. Dime cómo hago, Padre. Dame las palabras que alienten a mi madre. Si la frontera tiene fama de practicar con las personas la cacería humana. Líbrame de los enmascarados, lo que cobran por cabeza como si fuera ganado. Tomaré una decisión aunque no quiera, entre el tren de la muerte o el desierto de las calaveras. Es un infierno en lo que se vive, y aunque te creas fuerte, solo con suerte sobrevives. Esta es la historia del sálvese quien pueda, que termine en una caja o en una silla de ruedas. Yo voy escondido en un camión de licor, con un bote lleno de agua en forma de vapor. Por favor, explíqueme por qué, Señor, me hizo darle el bote y las cosas me salieron peor. El salario mínimo no va conmigo, sin mencionar los dolores de cabeza que consigo. Pero hay que tener agallas, no escuches tu niño que te dice: papi, no te vayas. Hoy me voy. Aunque a mi madre le duela tanto. Hoy me voy. Seguro que los pago. Si me promete que llego vivo al otro lado, los aires de esperanza son los que me empujan, aunque los rayos del sol se me infiltren como aguja. Espero no morir en el intento, aunque en la frente tengo un rótulo que dice hombre muerto. Muchos compatriotas terminaron en fosas comunes. Nadie hizo nada y su muerte quedó impune. Esos mismos que fundaron sus empresas, manteniendo la economía con nuestras remesas. Porque no se entierran con leyes, si cuando van a mi país yo los trato como reyes. Y aunque tenga mi orgullo en una casa de empeño, me enseñaron la honestidad desde pequeño. Mi identidad en otro país no representa un documento, y me iba a hacer piedra esperando mi aumento. Pero ustedes sigan celebrando en sus piscinas, mientras mi pueblo canta las golondrinas. Hoy me voy. Aunque a mi madre le duela tanto. Hoy me voy. Aunque mi hijo se derrame en llanto. Me voy. Sin brula, los minutos se van. Me voy. A la selva del tío Sam. Coast. Hermano, ha sido un placer. Compa, esta es la dedicatoria más sincera de la historia para el pueblo más afectado por la miseria, Latinoamérica. Para todas las madres que han perdido un hijo, para los niños que han crecido sin un padre, porque perder un ser querido duele. A ustedes no. A ustedes no. Link Coast es una nueva manera de pensar. Y tú, ¿estás de acuerdo? Link Coast, Neptune y el Peri. Zion Studios, hermanitos de sangre. A veces no es importante sonar comercial, sino mantenerlo real.